camino de ser. Llenan tu mente de sueños que han hecho de ti del vals una más. Tú que bailas con uno y con otro pagando por ser. Detendrá. Mentira. Las fantasías te apartan de esta realidad. ¡Qué trampa mortal! Si es tarde ya no te perdona ni vuelve por ti. Trampa mortal. Si es tarde ya no te perdona ni vuelve por ti.